Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres la salvación, eres Dios eterno. Y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad yo caminaré, y tu amor me sustentará, tu paz me confortará hasta ver y tu gloria. Eres Dios eterno, y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad, y yo caminaré. Estar aquí.